vida sin las drogas, porque te drogas cada día. O bien con un café, o bien con un cigarro, o bien con un gorrito cargado de María. Las drogas están ahí para disfrutarlas, haciendo siempre un uso racional inteligente. Vicio te rodea, vayas donde vayas, tal vez para jovernos, quizá por diversión. Al levantarte, algo que te despierte, al acostarte, algo que te haga dormir. Será la más legal, el tabaco o el alcohol. ¿Cuál será la que te mate? ¿Cuál será la que te mate? ¿Cuál será la que te mate? ¿Cuál será? ¿Qué sería la vida sin las drogas? Porque te drogas cada día.